El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Estamos en el segundo domingo de Cuaresma y estamos viviendo un desierto, debemos vivir un desierto, aprender a vivir el desierto. Son 40 días que Dios nos permite acercarnos más a Él con los sufrimientos que Dios nos manda, de ofrecerlo de la mejor manera, con generosidad, porque son joyas que Dios nos da, el sufrimiento, joyas. Son perlas para el cielo y hay que agradecérselo a Dios. Con mucho amor ofrecerlo y agradecerlo. Cuando Jesús subió al monte de la Transfiguración, que es el monte Tabor, sucedieron cosas maravillosas allí. Eso simboliza el cielo, lo que va a pasar en el cielo, porque es un lugar alto. La cima del monte es la cumbre de la santidad. Así lo entiende San Juan de la Cruz, pero también es el cielo, está representando el cielo. Y entonces hay algunas figuras muy hermosas que tenemos que considerar. Dice: ahí se transfiguró en su presencia, Cristo se transfigura, su rostro se puso resplandeciente como el sol, se ilumina su rostro. ¿Por qué el rostro? El rostro es lo que manifiesta todo el ser de uno. Por el rostro de una persona se conocen muchas cosas y es el rostro que se ilumina primero, como se le iluminó el rostro a Moisés cuando subió al monte Sinaí para las tablas de la ley. Estuvo 40 días allí en el monte, en la cima del monte, en la parte alta, o sea, lo que representa el cielo. Y cuando bajó tenía su rostro lleno de luz y le daba vergüenza porque le decían, todos lo miraban y él era muy humilde, entonces se tapó la cara. Entonces se destapaba solo para comer y se la volvía a tapar. Estuvo un tiempo largo hasta que se le fue esa luz. El padre Pío de Pietrelcina se le ha sacado una foto donde está con su rostro iluminado también. No sé si estará en éxtasis, pero probablemente sí. Se ilumina el rostro. ¿Qué es esa luz tan resplandeciente? Sus vestiduras también, blancas como la nieve, porque no solo el rostro que representa toda la personalidad, el alma y el cuerpo, sino también todo lo que toca a él se ilumina. Después dice, cuando aún estaba hablando, una nube luminosa, encima una nube luminosa, los cubrió, de donde sale una luz. Además una nube luminosa. Fíjense la luz. Dios es luz, así dice el prólogo de San Juan. La luz vino a nosotros, ¿eh? Y los hombres no la recibieron, prefirieron las tinieblas a la luz. En el cielo hay luz completa. Vamos a conocer lo que es la plenitud de la luz. La plenitud. Nosotros acá, esto es resplandor. Esto es una chispita, ¿no? No es la luz. Porque cuando veían a Cristo, esa luz no le hacía daño a los ojos. Esa luz los enamoraba, los llenaba de amor a Dios y le daba una gran paz. Porque esa luz es Dios que penetra, los penetra. Un poco pasó con los niñitos de Fátima. Decía Lucía en sus memorias que cuando la Virgen se aparecía sobre una encina y les hablaba, dice que salía de ella una luz que los envolvía. Y en un momento vieron esa luz y ellos dentro de esa luz se veían en Dios. Es la participación de la luz. La Virgen es luminosa también. Cristo se aparece resucitado con luz. Así va a ser el cuerpo nuestro. Va a tener luminosidad en la resurrección de los muertos. Nuestro cuerpo será iluminado. Será luz constante. El rostro será lleno de luz. ¿Qué es esa luz? Esa luz es Dios. Cuando Dios creó el mundo, dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Y eso fue lo que distinguió las tinieblas de la luz. Es decir, que la luz se opone absolutamente a las tinieblas. Por eso en el infierno se va a conocer lo que es la tiniebla 100%. Cosa que acá no la tenemos, esa experiencia. En el infierno es tiniebla completa. Eso lo dice también Santa Faustina cuando redacta. Ella tuvo la gracia de ver el infierno y dice que a pesar de la oscuridad completa, que no hay nada de luz, ausencia de luz, porque nosotros eso no lo conocemos. Ni siquiera cuando cerramos los ojos nos tapamos entero a las 12 de la noche con todas las sábanas frazadas, tampoco tenemos la experiencia de la carencia absoluta total de luz, que es fría. Entonces el infierno, dice Santa Faustina, que a pesar de esa oscuridad los demonios se veían entre ellos porque es el castigo que ellos tienen. Ven la fealdad. Pero lo ven no porque haya luz, sino que lo ven porque es parte del castigo de los ángeles y de los condenados, el verse. Porque al verse reconocerán la justicia de Dios. Al verse, mira lo que ve, que es justo Dios, mira lo que eres. Bien, entonces hágase la luz se hizo. Y eso hace, fíjense que cuando Dios crea, participa su ser a todas las cosas. Eso es crear. Así que le da el ser y aparecen de la nada. O sea, no tiene nada previo. Es creación. Entonces, es una participación del ser de Dios. Y como Dios es luz, se hace la luz. Y la luz se hizo. Cuando los israelitas iban por el desierto, de noche que tenían que caminar, porque de día hacía mucho calor, una columna de luz luminosa los guiaba por delante. Simboliza a Dios y al Espíritu Santo que los va guiando. Como aquí, la luz de vuelta. Cuando Moisés se acercó porque veía algo extraño, ¿verdad? Veía, ¿qué pasa? Hay fuego en aquella zarza y hace como no sé cuánto tiempo y no se consume. Pues la zarza, bien que se prende fuego en el desierto que está seco, se va. No, esto... Y era una luz extraña. ¡Qué fenómeno este! Y se empezó a acercar. Porque se vio atraído internamente por esa luz. El fuego es luz. Se sintió atraído y calor, luz, calor, luz. Y entonces al acercarse le dice el Señor, Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Quiere decir, no eres digno de caminar. Fíjense la dignidad de la cual hablábamos ayer, ¿eh? Que no se puede. Con las cosas santas tenemos que tener mucho cuidado. Dios le hace sacar los zapatos, las sandalias. Quítate las sandalias, se las quita con mucha humildad, no diciendo, ah, yo soy digno de caminar con zapatos. No nos rajemos las vestiduras, Señor. No nos vamos a andar rajando la vestidura, puedo caminar así. No, no, quítate. Sí, la humildad. Dicen, Moisés era el hombre más humilde del mundo, lo dice la Escritura. Se sacó los zapatos. caminó descalzo porque es lugar santo, está Dios presente. Acá está presente Dios, este es un lugar santo. Ah, no nos rajemos la vestidura, hagamos un baile. No, esa manera despectiva de decir no nos rajemos las vestiduras es como para decir no sean tontos. Esto de tener cuidado por las cosas sagradas, el cuidar el silencio en un templo, el cuidar el santísimo, el cuidar las cosas, no, eso raja la vestidura, no pasa nada. Yo me acuerdo una vez un sacerdote, yo era chico, era seminarista del menor, chiquito, bueno, era tal vez alto pero chico, porque Y el sacerdote estaba lleno de partículas, la patena que se da, cuando se da la hostia, las partículas van cayendo, para eso se recogen, y después se tienen que limpiar, el sacerdote se lava los deditos, todo con mucho cuidado. Así lo pide la iglesia porque está Cristo. Siempre fue así en toda la historia de la iglesia, se ha tenido cuidado con las partículas. Y entonces estaba lleno, y entonces como nosotros le dijimos que no purificó, así, al suelo. Para que aprendan, no se escandalicen por eso, vas a andar rajando la vestidura. O sea, cada uno interpreta como quiera, ¿verdad? Pero Dios le dice, quítate las sandalias. Moisés se acerca a la luz. Ese fue el contacto de él, el primer contacto con la luz. Después va a ser en el monte. Fuego y luz, calor. En el infierno hay un frío, es carencia absoluta de calor porque no hay amor. El fuego significa el amor. Fuego he venido a traer a la tierra. ¿Y cómo deseo que arda? Uno dice, ¿qué quiere prender fuego al mundo? Sí, pero representa el amor. Entonces, ¿qué se manifestó delante de Moisés? El amor. El amor que ilumina. El amor ilumina. Porque Dios es amor. Dios es luz. Dios es la verdad y es el camino. ¿Y qué nos dice a nosotros Él? Ustedes son la luz del mundo. Uy. Fíjense. Porque a partir de ahora yo los he redimido. Van a tener una luz llamada la gracia de Dios en su alma para que iluminen. Si ustedes no iluminan, no sirven para nada. Porque solo se va a salvar el que es luz. Porque en el cielo hay luz y yo soy luz. ¿Quieren ustedes salvarse? Sean luz. Es decir, identifíquense con la luz. No sean tinieblas. No se opaquen. No se tapen. No se opaquen, no se opongan al brillo de la luz. Entonces Él pide que en el mundo se note donde hay un destello de luz. Así como nosotros levantando los ojos al cielo, observamos las estrellas, y en esta zona mucho más porque está más despejado. Como no está la luz de la ciudad, se ven muy claritas las estrellas. Cuando miramos hacia arriba vemos un montón de estrellas. Todas son luz, participan de la única luz, que es Dios. Todas son luz. Así Dios cuando mira la tierra ve como luciérnagas en la tierra, que son los santos, los que viven en gracia de Dios, son como la luz, es decir, las luciérnagas, que ya casi acá se ven, sí, todavía, gracias a Dios. Va así. ¡Wow! Es una maravilla, un espectáculo. Se deleita Dios viendo las luciérnagas, que son las almas enamoradas de Dios y preparadas para encontrarse con la luz plena en el cielo. En el cielo hay luz. Nosotros vamos a ver a Dios como luz, imagínense. Quiero que lo consideremos así. Una luz infinita, sin límites. Carente absoluta de todo tipo de oscuridad. Y fíjense que la luz es la causa formal, es lo formal de los colores. Yo puedo ver los colores porque está la luz que al tocar un objeto me permite ver su color. Porque si yo apago la luz, el objeto lo veo, no lo veo. Me voy a tropezar con los objetos primero, pero no se verían los colores tampoco. No se puede ver los colores en la oscuridad. Entonces, es la formalidad. Entonces yo digo, ¿cómo será el colorido de Dios? Porque Él es luz y todo lo que se acerque a Él se verá con un brillo espectacular. Será un espectáculo único, jamás imaginado, no jamás visto, jamás imaginado, no lo podemos imaginar. Por eso San Pablo, cuando tuvo ese éxtasis que dijo, ni ojo vio, ni oído yo, ni jamás vino a la mente del hombre lo que Dios tiene reservado para nosotros. Pero si somos luz, la luz debe combatir con las tinieblas. ¿Y cómo se combate? Con el amor a la verdad. Amar la verdad. La verdad y la luz se convierten. Es decir, son lo mismo. Cuando uno dice, ay, no, necesito luz. Luz en mi cabeza, no entiendo. Más luz. Ven que uno dice, la verdad está conectada con la luz, es una luz que va al entendimiento. Entonces, la contemplación de Dios es la contemplación de la luz, porque se contempla con el entendimiento. Nosotros vamos a contemplar la luz. Y con la voluntad vamos a abrazar a Dios como sumo bien. La suma verdad con el entendimiento, que es luz, y el sumo bien, que es el amor también, que se convierten, se abraza con la voluntad. Las dos cosas. Y entonces esta transfiguración del Señor guarda muchísimas cosas hermosas para sacar para este tiempo de Cuaresma. ¿Qué hay que hacer también para que la luz brille? Porque nosotros no somos luz propias, nosotros participamos de la luz, así como la luna. La luna no tiene luz propia, el sol sí. Por eso se dice, el sol representa a Cristo, que tiene luz propia, porque es Dios la fuente misma de la luz. Él es el ser mismo. Y la luna es el reflejo más grande que encontramos en este mundo, lo encontramos en la luna, siendo que la luna no es fuente de luz, sino reflejo de luz. ¿Y qué representa la luna? La luna representa a la Santísima Virgen, porque ella no es Dios, pero tiene toda la luz de Dios. Es distinto, ¿eh? No es Dios, pero tiene toda la luminosidad, toda la luz refleja en ella, de manera perfectísima como la luna, que es lo que más se ve, sobre todo cuando la luna está llena, que hasta se puede leer. Nosotros acá arriba la luz se ve más claro que en la ciudad, la luna. Porque en la ciudad de noche, como hay luz, uno ve la luna, pero estar todos los resplandores de la luz artificial de los hombres hace que la vista no perciba ese astro naturalmente, sino que está impedido por todos los reflejos de las luces de la ciudad. En cambio, cuando uno se va a la montaña, se aparta. Yo he estado, por gracia de Dios, muchos años, todos los fines de año, un mes me iba solo o con los sacerdotes, con los seminaristas, a la montaña y me apartaba solo. Le estoy hablando de la cordillera en Argentina, en la Patagonia, que no se ve un alma, no se ve casas, no se ve nada. Uno está en la cordillera, la parte más alta de las montañas, de 4.000, 4.500, 5.000, hasta 6.000 metros de altura. Pues son montañas muy altas. Y cuando uno está allá arriba, de noche, no se imaginan, porque no hay ciudades por kilómetros y miles de kilómetros. Entonces uno mira un espectáculo, lo que se ve es una maravilla. Lamentablemente el hombre, cuando pone la mano, estropea un poco lo que Dios tenía reservado para el hombre en este mundo también. Porque eso, cuando uno ve eso, no puede no enamorarse de Dios. Es una gracia que Dios nos da, que lamentablemente a veces se ve disminuida por la acción del hombre. Que no digo que esté mal iluminar las ciudades, ¿verdad? No está mal. Pero nos estamos privando también de contemplar la naturaleza. Por eso es bueno también apartarse cada tanto. Por eso este lugar que nosotros quisimos tener bien fuera de la ciudad es para que los laicos, ustedes, tengan esta gracia. Un poquito más adelante vamos a tener más instalaciones, la casa de retiro con muchas instalaciones, para que todo el que se quiera quedar el sábado, todo el día se quiera quedar a dormir y amanecer y ver toda esta belleza, lo pueda hacer. Por eso tuvimos mucho cuidado de comprar, que no se nos ponga un barrio. Se pone un barrio acá al lado, arruinó todo con las luces, con los ruidos, se echó a perder toda la obra que estamos buscando. Un lugar de silencio, de soledad, que las personas se encuentren con Dios. Porque a veces estamos en un mundo donde la naturaleza no nos dice nada. ¿Cómo no nos va a decir nada? No nos dice nada. Si yo les doy un libro cerrado, el libro cerrado no le dice nada, ni la Biblia cerrada les dice. ¿Cómo la Biblia no te va a decir? No, si está cerrada, no. Tienes que abrirla. Ah, ¿y cómo se abre? Entonces la naturaleza no te dice nada porque está cerrada en las ciudades. Tienes que abrirla y vas a encontrar a Dios. ¿Cómo abres eso? Justamente buscando los lugares que el mundo se ha olvidado. Porque les digo, cuando uno está solito en una montaña, a 5.000 metros de altura, está absoluta. Yo tuve la gracia de estar solo. Ahí, wow, sí que está Dios. Sí que está Dios. No hay nadie. Es una maravilla eso. No digo que tenga que estar de esa manera, pero acá se puede experimentar eso también. Cuando uno está entre varios, converse, mirando la estrella, pero esté solo. Yo le digo a algunas hermanitas o a algún hermanito, háganlo alguna vez aquí, solito, pidan permiso. Se van 15 minutos, media hora, solito afuera. Claro, tengan cuidado que anda un puma y ahora parece que anda un pumita, que ya lo han visto varias veces, y anda también un gato negro enorme que es como una pantera, que es el otro, lo vieron llevando un conejito, una liebre, en la boca. Es como diciendo adiós, ¿eh? De esas, porque hay suelta. Hay muchísimos animalitos de noche sueltos. Pero nos tienen miedo, digamos, sobre todo cuando ven nuestra cara, salen corriendo. Entonces, nos vemos entre los dos y los dos salen para los dos. Entonces, no son animalitos agresivos, pero sí los han visto. Os hormigueros, correcaminos, hurones, armadillos, venaditos. Los venaditos entran y salen como quieran porque se ve que han salido, pero sí los han visto. Hasta han visto un chamaco, un mono, no sé cómo le dicen, un chamaquito, ¿no? Por acá, por el bosque de acá atrás, que ahora es nuestro, ese bosquecito, lo vieron los obreros en los árboles. Ardillas, no sé cuántas cositas hay, ¿eh? Y serpientes, que hay que tener cuidado, pero gracias a Dios ellas se van a los lugares más donde no. Antes veíamos cada rato una serpiente por aquí, ¿verdad? Y íbamos caminando y se nos cruzaba una. La serpiente, bueno, algunas han muerto porque nos han picado. Entonces, es un chiste. Entonces, de a poquito se fueron. Ahora no las vemos así como antes, porque se van a las zonas donde no hay nada de ruido, más hacia adentro del bosque. Entonces uno está tranquilo, pero cuando uno se mete bien adentro del bosque hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero bueno, les digo, Dios es luz. Hay un secreto maravilloso que Dios nos va a dar a conocer. Aquí ya en este mundo la luz es maravillosa. Miren cuando sale el sol, ilumina todo. Uno dice, wow, mirá qué lindo día, mirá cómo brilla todo. Bueno, esto es como un anticipo de lo que va a suceder cuando el alma nuestra se separe del cuerpo. Que venga el coronavirus, porque de algo hay que morir. Cuando el alma se separe del cuerpo, ni bien se separa, se ilumina todo, ¿me entienden? Porque la privación de la luz viene porque nuestras almas están encarnadas y de esa manera el alma, que es puro espíritu, se limita con la materia. Lo mismo sucede cuando el demonio ataca a una persona que la posea. La posesión diabólica hace que el demonio, cuando se mete en una persona, él se limitó, es puro espíritu, pero se limita y está limitado en muchas cosas también. Lo mismo pasa con el alma nuestra, que está encarnada, está limitada, pero si el alma se separa, inmediatamente no siente peso alguno del cuerpo y es uno el que lo está experimentando. El yo no muere, el yo me doy cuenta, wow. No peso. Uno dice, ¿cómo me gustaría volar? ¿No? Porque cuántas personas dicen, a mí me gustaría volar, ¿eh? Como los pájaros. Es una cosa que todo el mundo quiere. Bueno, el alma sale y no tiene peso. No tiene peso, va donde quiere, como quiere. No tiene peso. Bien, ese es el inicio. Eso es la muerte, cuando se separa lo que pesa, lo que cuesta, lo difícil, la vejez, las enfermedades y de lo que me estoy muriendo, que no sé qué será. Eso, me libero pronto, inmediatamente se libera el alma y se ilumina. Es decir, se le ilumina el entendimiento, la potencia intelectiva, se le ilumina. ¡Bum! Conoce toda su vida. Ese es el juicio de Dios. Y ya sabe dónde va a ir. ¿Me entienden? Si le toca el cielo, ahí está la plenitud de la luz. Pero si va al infierno, condenado por sus pecados, porque no ha querido luchar, no ha querido esforzarse, no ha querido amar a Dios con el sacrificio y con la entrega generosa. Se ha privado de la, porque el amor exige todo ese trabajo, ese sacrificio. Una madre que ama se sacrifica por sus hijos. Un papá que ama se sacrifica por sus hijos. Y ahí está el amor, en el sacrificio. Entonces, cuando nos toca hacer un sacrificio, no nos tenemos que quejar, no tenemos que llorar, no tenemos que decir, ay, ay, ay, me duele, sino que ser maduros en la fe, abrazar con amor lo que Dios nos envía, como los pastorcitos de Fátima, que siendo tan pequeños nos enseñan a no quejarse jamás, jamás, nunca se quejaron, nunca. Nadie se daba cuenta lo que ellos... Tres niñitos, porque Dios estaba con ellos, porque tenían abierto el corazón a Dios, porque eran transparentes, eran sinceros, son niños. El alma de un niño es así. Y Dios hizo maravilla en esos niñitos, que vivieron muy poquito, pero que fue suficiente para que sean canonizados. Imagínense en la iglesia. Ellos vieron la luz, con María vieron la... ¿Cómo empezaba a manifestarse la Virgen? Una luz, un relámpago de luz. Ahí ya sabían que venía. Venía, viene la luz. Fíjense, viene la luz. ¿Y por qué el milagro de Fátima fue luz? Fue el sol que danzaba y se movía en coloridos. La luz es, acuérdense, la forma de los colores. Se cambiaba de colores, se movía, se les venía encima la luz. El fuego, que es el amor, se les venía encima. Representa la segunda venida de Jesús. Bien, vamos a pedir en este día que sepamos descubrir cada uno de nosotros esta luz que nos interpela. Es una luz que nos pregunta cosas. Es una luz que nos dice, ¿qué vas a hacer por mí? Te amo, respóndeme, nos interpela, nos habla. Una luz que habla, imagínense. Yo soy la luz del mundo, dice Cristo. Una luz que habla, una luz que murió por mí. Una luz que me espera, una luz que me da fortaleza y me ilumina por adentro. En Pascua se dice, Cristo te iluminará, Cristo te iluminará, yo soy la luz del mundo. El cirio pascual representa la luz de Cristo, por eso se la ilumina, por eso todo el tema de la luz en Pascua, porque cuando no está Cristo hay tinieblas, pero cuando Él resucita viene la luz, Él es luz. Vamos a pedir esta gracia al Señor, que nos llenemos de amor a Dios en esta cuaresma, que sepamos descubrirlo en la luz y que esperemos recibir esa luz. Pidamos la luz de la fe. La fe es la luz del entendimiento. Pidamos la fe para que veamos toda la realidad que Dios nos ha dado bajo esa perspectiva. Que veamos a Dios. La fe nos permite ver a Dios porque es luz distinta de la que conocemos aquí. Entonces, con esa luz me doy cuenta dónde Dios está. Ah, está en un enfermo, está en un niño, está aquí, en un pobre, en el prójimo, en la naturaleza, me envuelve. Entonces, pidamos la fe para que veamos toda la realidad bajo esa luz que es totalmente distinta. ¿Por qué el mundo está tan mal? Porque no se ve la realidad con esa luz, sino que se la ve con la luz esta de la tierra creada. Cuando un católico va a hacer un diagnóstico de cómo está el mundo, un buen católico dice, el mundo está mal. Cuando alguien mundano va a hacer no, está todo bien, tenemos dinero, tenemos playa en Cancún, tenemos dinero, tenemos esto. Sí, el coronavirus nos molesta un poco, pero estamos bien. Sí, matan cada tanto a algunos, pero estamos bien. Sí, está el aborto, pero estamos bien nosotros. O sea, él está bien, él está bien, no está bien tampoco. Porque señal de que no está bien es que esa luz que él tiene no le permite ver la realidad. Está muy mal. Entonces, cuando una persona tiene la luz de la fe, ve todo como lo ve el Señor. ¿Qué pasaría cuando la Virgen bajó? Dijo, no ofendan más a Dios porque está ya muy ofendido. Entonces la cosa está mal. No puede ser que el mundo esté bien y que Dios no que esté ofendido. Si el mundo está bien, ¿por qué va a estar ofendido? Y esto sucedió en 1917. A partir de ahí, todo lo que es la pornografía, la homosexualidad, los ataques a la familia, esto ha aumentado millones de veces más hasta hoy. Si algún sacerdote, algún obispo o algún laico de esos preparados, súper especialistas, le dice que el mundo está bien, que no hay que exagerar, no va a coincidir con la Santísima Virgen. Porque si ella viniera ahora, se pondría solamente a llorar. Lloraría, como ha hecho esta imagen, que acá arriba solo lloró. Y eso es suficiente para entender lo que está diciendo. Llora, llora y llora. La Virgen tiene la luz, verdadera luz. Ve las cosas distintas. Nosotros vemos mal y por eso nos equivocamos cuando tomamos resoluciones a nivel nacional, diocesana o parroquial o mundial. Hacemos un análisis, pero que no viene la luz de Dios, sino un análisis mundano. Y nos equivocamos. Ay, perdón acá. No. Si es que se pide disculpa. Pero nos equivocamos. ¿Me entiende? Fíjense, Cristo que es luz, la Eucaristía es luz. Siempre tiene que pagar los platos rotos. No sé cómo se dice aquí. Pero siempre es la Eucaristía, porque es el Señor el que tiene que... ¿Por qué lo crucificamos? ¿Por qué lo crucificamos? ¿Por qué? La Eucaristía es Cristo glorificado, lleno de luz. ¿Por qué lo metemos en la cruz de vuelta? Si ya resucitó. Es crucificar a Cristo. ¿Por qué crucificamos a Cristo los niños que matamos? No lo matamos nosotros, Padre. Lo matan las... Sí, también lo matamos nosotros. Todo pecado que yo cometo repercute, va todo al mismo recipiente. Y eso es lo que hace que el demonio tenga poder. Mis pecados de pereza, mis pecados de soberbia, de enojos, esos pecados también le van dando poder. Porque todo está conectado, somos iglesia. Entonces, mis pecados personales también le dan fuerza al demonio para que siga haciendo. Aunque la fuerza principal se la dan los pecados más graves. Pero todos de alguna manera colaboramos a que el demonio tenga poder sobre nosotros y que siga destruyendo el mundo. En la medida que no somos luz, él es más tiniebla. Él tiene el poder la tienen las tinieblas. Si nosotros no iluminamos, si no somos luz, va a prevalecer más la oscuridad. Y eso es luz y oscuridad y tinieblas. Es una lucha en este mundo. Vamos a pedir entonces que Dios nos ilumine y nos haga entender la realidad que vivimos y sepamos vivir para esa luz que nos espera. Que así sea.